Estamos en la línea telefónica con el capitán de la segunda compañía de bomberos de Río Bueno, don Sebastián Bastía. Horas de esta tarde, aproximadamente las 3:19 horas de esta tarde, tres unidades del cuerpo de bomberos de Río Bueno fueron despachadas a una clave 1002. Fuego en casa habitación en el sector rural de Pindaco Bajo, específicamente cercano a la playa Solís. Efectivamente, nuestro cuerpo de bomberos trabajó en esta emergencia. Al momento del arribo del primer móvil, que fue el móvil BS2 de la segunda compañía, se encontró con un fuego en fase de libre combustión en una construcción de casa habitación antigua, casa habitación de dos pisos, el cual en su momento, por el primer móvil que llegó al lugar, se logró tener una contención, un posterior control de este mismo. Ya con el arribo de la segunda y tercera máquina, que fue el móvil de la cuarta compañía, apoyado por el móvil Aljibe Z5 de la quinta compañía de Humaitá. También al lugar llegó carabineros se presentó carabineros de la cuarta comisaría de Río Bueno, con el destacamento del sector rural también de Humaitá. Capitán, ¿los daños en cuanto al porcentaje del incendio? Bueno, acorde al primer reconocimiento posterior a que se controló esta emergencia, se calcula aproximadamente en un 75% de daños producidos por el fuego en la estructura, 75%. ¿Esta vivienda está habitada? ¿Cuántas las personas damnificadas? Era una señora, fue la damnificada en este caso, señora trabajadora agricultora del sector, el cual al momento de que se originó el incendio, manifestó que se encontraba en el domicilio. ¿Y las posibles causas de este siniestro? Posibles causas en materia de investigación, solamente se tomó material audiovisual, lo que es fotografía, para ser entregados en el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, que en horas de esta tarde para el día de mañana ya se esclarecería los hechos. Perfecto, quiero agradecer tu tiempo y tu gentileza, capitán don Sebastián Bastía. Buenas tardes, que esté bien, hasta luego.